Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando por La Voladora Radio XHSA 97.3 en FM, aquí en Amecamec, Estado de México, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540615459. Síganos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Su página web www.lavoladora.org. Bien, como siempre, son varios los temas que tenemos que tratar en este, pues, martes previo a las elecciones de acá del Estado de México. Espero que todo sea para bien. Cada quien tendrá su preferida dentro de su corazoncito. Nada más entender que puede haber opiniones discordantes, pero esto que no, perdón, que no sirva para, pues, que las relaciones familiares o de amistad o de negocios se arruinen. Es una elección, vamos a escoger algo que es muy importante, la forma en cómo nos vamos a gobernar en el Estado de México, pero hasta ahí. Las relaciones de gobierno, ahí se quedan en el gobierno. Todos hay que echarle muchas ganas. ¿Por qué? Porque este estado y este país se lo merecen. Piense usted en eso. Piense en el bienestar de la familia. Piense en el bienestar del futuro, que haya educación, etcétera, etcétera. Y eso va a ser la mejor elección. Repito, no vamos ni podemos hacer proselitismo partidario aquí. Simplemente cumplir con ese deber de votar, establecido en el artículo 31 de nuestra Constitución Federal. Bien. Sin más preámbulo, vamos a platicar de uno de los temas fundamentales que todos los días condicionan nuestra vida. Y esto es el tema de la propiedad. Acabamos de ver una manifestación que, para defender la constitucionalidad y la propiedad y, bueno, toda una serie de cosas. Platicando con gente cercana, me encontré desde diversas opiniones, como las personas que van porque si no van, los rusos se van a apropiar del país y nos van a quitar todo. Hasta personas que piensan que la constitucionalidad es una especie de concepto que está colgadito ahí en la pared y que nunca han leído lo que se llama la jurisprudencia. La jurisprudencia, pues, es la colección de las decisiones establecidas por el Poder Judicial Federal que se vuelven obligatorias después de que se cumplen los requisitos establecidos por ley. Así vamos a encontrar toda una serie de jurisprudencias que tratan temas constitucionales siempre, pero a la luz de las decisiones de los jueces. Hay gente que piensa que dentro de la Constitución vamos a encontrar muchas menciones a la propiedad. Pues no, lamento contrariarlos. Estas menciones se encuentran principalmente en el artículo 27 de nuestra Constitución y en el artículo 25, pero de ahí en fuera no encontramos menciones a la propiedad. Entonces vamos a platicar, vamos a entrar de lleno en qué es esa propiedad. El artículo 27 de nuestra Constitución Federal, uno de los artículos fundamentales, nos dice que la propiedad en la República Mexicana, esto es federación, estados y territorios, mar territorial, espacio aéreo, etcétera, la propiedad en la República Mexicana corresponde originariamente a la nación, la cual tiene la facultad de transmitirla a los particulares, creando así la propiedad privada. Y aquí tenemos la primera discusión fundamental en ese sentido. Hay quienes dicen que este es simplemente un traslape de la idea de soberanía establecida, pues, desde las leyes españolas, según las cuales la propiedad en aquel imperio español correspondía al emperador y el emperador podía transmitirla a los particulares. Pero también tenemos que este concepto de propiedad originaria corresponde a lo expresado por legislaciones más avanzadas y, ojo, consagrado por primera vez en la Constitución mexicana, un poquito antes de que ese concepto fuera establecido en la Constitución soviética, sobre todo por influencia de Yevgeny Pashukanis, aquel gran jurisconsulto creador del derecho bolchevique. Bien, la Constitución mexicana entonces establece ese concepto de propiedad originaria. Vamos a encontrar nosotros que esa propiedad originaria no es una propiedad que esté sujeta a disputa. No es una propiedad que sea una especie de concesión, como es, por ejemplo, en la Constitución Americana, en donde la propiedad la conceden los estados a la federación en virtud del pacto federal. En fin, vamos a encontrar que esta es una propiedad que corresponde, repito, a la nación mexicana, no al gobierno, no al pueblo, no al territorio, sino que corresponde directamente a la nación. La nación es representada por el pueblo, por el Estado. Y el Estado es la suma, entonces, de los conceptos de pueblo, gobierno y territorio. Son cosas que tenemos que tener muy presentes siempre. Normalmente la gente confunde el término de Estado con gobierno. Y eso no es correcto. Lo vamos a platicar en un momentito y vamos adelante. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos, hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora, también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, comentábamos la cuestión de la propiedad. De la propiedad que corresponde originariamente a la nación. Esta propiedad, que puede ser transmitida a los particulares, con las restricciones que se establezcan en cada ley. No es una propiedad así absoluta, no es una propiedad como en ciertas épocas de Roma se pensaba como un derecho que solamente era oponible a terceros. Es una propiedad que debe de tener una función social. Vamos a comentar ahorita un tema concreto, ya ven que no me gusta a mí andar ahí entrando a conceptos totalmente inasibles y propios de especialistas. Resulta que hace aproximadamente una semana estaba negociando el Grupo México, pues propietario de la concesión de un tramo de ferrocarril en Coatzacoalcos y hacia el interior del Istmo. Y el señor Germán Larrea, propietario de Grupo México, se lanzó pidiendo la cantidad de 9,000 millones de pesos, 9,500 millones de pesos. a cambio de dicha concesión. El gobierno federal contestó que pues no iba a pagar eso, suspendió la concesión y ocupó el tramo ferroviario. ¿Qué fue lo que sucedió? Se sentó de nuevo Germán Larrea con el secretario de Gobernación y dijo, bueno, que sean 7 mil millones de pesos. Y ante esto se reiteró en la ocupación del tramo carretero. No faltan las opiniones de un lado y del otro. Es decir, hubo gente que de inmediato dijo, oye, pues si es que esas vías eran de Germán Larrea. Bueno, en primer lugar, esas vías las compró en una forma muy favorable al gobierno federal, merced a la privatización de los ferrocarriles decretada por Ernesto Zedillo. Así es que no eran de él, eran tramos de ferrocarril cuya concesión compró Germán Larrea. ¿Qué es eso de una concesión? Una concesión es el desarrollo de una actividad que el gobierno no puede o no quiere desarrollar y la transmite a los particulares. Es un contrato por medio del cual el gobierno permite a los particulares que exploten una actividad que en su origen le es propia. Vamos a encontrar que hay carreteras concesionadas. Los mismos bancos son una concesión. Y el contrato de concesión, merced a lo que yo platicaba de la propiedad originaria del Estado, ese contrato es un contrato esencialmente revocable. Es, digamos, el pariente rico de un permiso. De un permiso como el que cualquiera de nuestros queridos radioescuchas que estén en un mercado o vendiendo en la vía pública o que utilicen agua para riego, etcétera. Todos ellos tienen una concesión. Digamos, la concesión es el pariente rico del permiso. Vamos a tener un permiso para vender, repito, en el mercado o en algún lado que nos lo hayan dado. Y es una autorización que se nos da para desarrollar una actividad que podría corresponder al Estado, merced a sus funciones de abasto, pero que lo desarrollan particulares. Asimismo, la banca y el agua para riego son a todas luces actividades que corresponderían al gobierno desarrollarlas, pero que son concesionadas, repito, a los particulares para que las desarrollen dentro de los parámetros que establecen, por un lado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, por el otro lado, la Comisión Nacional del Agua. Dicho esto, vamos a comprender que no se trataba de una propiedad privada, como tampoco se trata de una propiedad privada el uso del espacio aéreo por medio de ondas de radio o de televisión. Son concesiones. Esta estación por la que generosamente nos autorizan a transmitir es una concesión. Las estaciones de radio son concesiones. Esa es la gran diferencia. La concesión sigue utilizando bienes que por naturaleza son propios del gobierno. Como tales, son imprescriptibles, es decir, nadie puede decir que por usarlos más de 5 o 10 años ya son de él. Intransmisibles, es decir, no se pueden vender, no se pueden comprar, e inembargables. Nadie puede llegar y quedarse con ellos. Esto es lo que vamos a encontrar como elemento de la concesión. Lógicamente, intervenir esa concesión tiene consecuencias jurídicas, y consecuencias jurídicas que son muy parecidas a las que se dan en el caso de una expropiación, por causa de utilidad pública. Ayer comentaba yo con el licenciado Mauricio Yunes, mi socio, y pues decíamos que si era por medio de un pago, puede establecerse una suerte de expropiación, que no es el caso en este punto, pero que sí se da directamente. El asunto de la expropiación y este asunto de la recuperación de un bien público han tenido diversas formas de ser abordados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ojo, todas esas jurisprudencias están vigentes. Vamos a entrar en cuestiones aquí importantes. Ya existía la facultad de expropiar desde la época de nuestra primera constitución de 1824. Esta facultad de expropiar no fue en ninguna manera negada por la Constitución centralista de 1836 de los conservadores. Siguió vigente simplemente que los bienes de la Iglesia y del Ejército tenían otra forma de legislarse. Pero a partir de las leyes de reforma, previas a la Constitución de 1857, todavía dentro del ámbito de la ley de la Constitución de 1824, se ocuparon bienes de la Iglesia en ejercicio de esa facultad de propiedad originaria de la nación. Vamos a dejar de estar ahí tan teóricos. Ustedes saben que aquellos bienes denominados de manos muertas, pertenecientes al ejército y pertenecientes a la iglesia, fueron expropiados, ahí sí, por el gobierno en la época de vigencia de estas leyes de reforma, que en realidad pues siguen vigentes hasta ahorita, como una facultad del Estado mexicano de generar riqueza y los bienes que correspondían a la nación. Había una discusión muy interesante en aquella época, es decir, si esos bienes de la iglesia eran destinados a obras pías, eran destinados para el bienestar de la gente, pues no era bueno que fueran recogidos para pasar a formar parte del comercio. Ese era el punto de vista de la iglesia. Pero hay que recordar que esos bienes originariamente pertenecían a las corporaciones religiosas y muy en especial a la Compañía de Jesús, a los jesuitas. ellos sí realizaban obras pías, pero por virtud del decreto del rey Carlos III de Borbón en España, fueron expulsados los jesuitas de todo el virreinato. Estamos hablando de los años 1776, por ahí más o menos. Y por medio de esa expulsión, dejaron prácticamente de haber obras pías. Y la iglesia detentaba aproximadamente las dos terceras partes del territorio nacional. No se podía hacer nada ahí. Las tierras verdaderamente estaban ociosas. ¿Por qué? Porque ya no eran las órdenes religiosas las que los administraran, ni se dedicaban a beneficiar sobre todo a las etnias naturales de este país, sino simplemente eran materia de una especulación verdaderamente vil por quienes detentaban en esa época la cabeza del clero en esta república. Gente como el arzobispo Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, etcétera, etcétera, que pues se dedicaron a medrar, y esa es la palabra, y por eso ellos mismos declararon la excomunión de todos nuestros próceres de la independencia. Ese es el origen. Ahí nace el fenómeno expropiatorio como una forma de que la nación recupere esos bienes que le corresponden. Se establece en el mismo artículo 27 de la Constitución la expropiación por causa de utilidad pública y a favor de la nación con un fin determinado siempre. Esta utilidad pública debe de tener un fin conforme a lo que establezcamos como orden público, utilidad pública. Y este fin lícito para recuperar esos bienes siempre tiene que ser a cambio de una indemnización. Vinieron tiempos después importantes, y en 1938, en relación con la expropiación petrolera, el presidente don Lázaro Cárdenas estableció la ley de expropiación. Y esta ley de expropiación es la misma en aquel entonces y es la misma ahorita. Ha tenido diversas reformas muy pequeñas, pero es la misma ley de expropiación. Y a partir de ella vamos a encontrar que los criterios que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido radicalmente diferentes. Curiosamente, todos ellos han respondido a la necesidad de la Corte de estar de un lado o del otro de la palestra. Bien, durante toda esta época de la expropiación petrolera, fines del gobierno del general Cárdenas, mayormente acentuado esto durante la época de la Guerra Mundial. Son muchos los casos que se dio la expropiación por causa de utilidad pública en la época de Manuel Ávila Camacho. O sea, no estamos hablando que esto es de comunistas, aún hasta para mi querida familia que luego vociferan ahí medio curiosos. Es decir, la utilidad pública persistió. Y se creó lo que fue la famosa jurisprudencia 17, por la cual, al irse al amparo contra la expropiación una persona, no podía suspenderla, porque era por causa de utilidad pública. Y esto fue jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, alguien se iba al amparo, pues muy bien, era su derecho constitucional para defender principalmente el derecho a esa indemnización. Pero no podía parar la expropiación. Durante la época de Miguel Alemán, Luis Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz, se sostuvo esta jurisprudencia 17 verdaderamente como un bastión. No encontré yo, y ya me tocó pues el inicio de mi actividad litigiosa por aquellas épocas de fines del diazordacismo, y no había forma de zafarse de eso. Después, ya en la época de Echeverría, con materia de ciertas concesiones, se estableció la jurisprudencia número 40, que atemperó esta cuestión. Es decir, decía que el gobierno estaba obligado, cuando expropiaba, a demostrar la justeza de esa expropiación por causa de utilidad pública. Es decir, ya no era en automático decretar que no se podía suspender una expropiación porque era de utilidad pública, sino establecía en esta jurisprudencia número 40 que la expropiación tenía que ser justificada. Y vinieron diversas opiniones en ese momento. Frente a la expropiación, a la gran expropiación de las tierras situadas entre los ríos Yaqui y Mayo en Sonora, conocido como la Mesopotamia Mexicana, procedió la suspensión con graves cuestiones. Aquí en México, cuando se expropió una parte de la colonia industrial Vallejo, también tuvo la autoridad que justificar, y no siendo así, en ambos casos no se expropió. Y esto se manejó con este diverso criterio durante mucho, mucho tiempo, hasta que vino el sismo de 1985, en el cual se expropiaron los inmuebles, porque pues verdaderamente se iban a caer encima de la gente. Pero ya en la época de aquel gris personaje de Miguel de la Madrid, a quien se le vino encima no solo el sismo, se le vino encima el país, se le vino encima todo, verdaderamente una época que queremos olvidar para siempre. La inflación a más de 3 dígitos, en fin, la torpeza a todo lo que dio, ¿verdad? Y bueno, con la mala noticia de que, para acabarla de fregar, nos señalaron después a Salinas de Gortari. Bien, en esa época se viene esa expropiación necesaria para que se recuperara la Ciudad de México. Y la Corte se dedicó a suspenderle la expropiación hasta la gente que iba pasando por enfrente de la Corte. A todo mundo se le permitió la suspensión. fue una época de muy buen negocio para muchos abogados. Y la gente tuvo que negociar con los dueños y en la mayor parte de los casos perder a donde había venido rentando durante muchos años. Pero no solo en San Juan y su aire, ¿verdad? También en aquella época resultó que habían las famosas rentas congeladas y que estaban sujetas a un transitorio que, pues, la Comisión de Vivienda de lo que era la Asamblea tenía que ratificar. Y nuestra actual embajadora en Colombia, Patty Ruiz Sanchondo, pues peregrinamente dejó pasar eso. Y por eso también mucha gente perdió su casa. Eso no fue una expropiación de derecho, sino fue una expropiación de hecho. Son, pues, entonces, dos posiciones muy diferentes. Es decir, mientras por un lado se decía que no se podía de ninguna manera suspender una expropiación, por el otro lado se nos acabó diciendo que todas las expropiaciones se iban a suspender. La ley no cambió, pero la opinión de los señores ministros de la Corte, sí. ¿Y qué creen que es lo más curioso? Que ambas opiniones existen. ¿Y qué es lo que queda? Pues esperar, en este caso, la buena voluntad de los señores magistrados o ministros en el caso que corresponda. Bien, esto fue importante, nos demuestra la cuestión de las curiosas ideas de constitucionalidad, que también es la misma constitución en aquella época y ahorita. Pero, ¿cómo lo ven de un lado los ministros y cómo lo ven de otro lado los mismos ministros? Se viene un caso emblemático sobre todo para los que tenemos nexo con el sector cooperativo. Se viene el caso de los terrenos de la Sociedad Cooperativa de Producción Trabajadores de Pascual. Es un predio muy grande en las esquinas de Lorenzo Boturini y, ay, ¿cuál es la otra? Bueno, se me fue ahorita el momento y a ver si ahorita me acuerdo en lo que regresamos. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, pues qué les cuento, que ese predio que está ubicado en Lorenzo Boturini y Clavijero, en la colonia Lorenzo Boturini de la Ciudad de México, que era propiedad de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, no estuvo como incluido dentro del pacto que se celebró entre la familia Jiménez y Valdés, tíos del expresidente Miguel Alemán Valdés, y ellos pidieron que les fuera retornado. Hubo una discusión muy fuerte, en la cual pues fuimos consultados, y pues resultó que se expropió ese predio en favor de una industria nueva en contra de esa familia. Del otro lado, el abogado era Diego Fernández de Ceballos. Y, pues, como era costumbre, y sigue siendo costumbre, para los abogados, cuando se tiene que pelear una expropiación, hay que pelear la inconstitucionalidad de la ley de expropiación, y en este caso lo hicieron. Y esa última fracción, por la cual se permitía expropiar por causa de creación de industrias nuevas y necesarias, una fracción que fue adicionada en la época de Echeverría, pues resultó declarada inconstitucional. Ahora es un centro comercial, hay un mall enorme. Enfrente están las oficinas corporativas de la Cooperativa Pascual y Santas Pascuas. Bien, eso con la misma constitución y con la misma ley de expropiación. El resultado final, fíjense que no lo conocí yo en tribunales, a pesar de que no fui quien litigara por el lado de Pascual tampoco, solamente se nos solicitó una opinión. Nos encontramos nosotros con que pues tenía yo una junta del Consejo Superior del Cooperativismo, era ahí en el corporativo de Pascual, y para variar ya se me había hecho tarde. Tomé un taxi en la central de Abasto y mientras me llevaba me preguntó el taxista, muy amable el señor, si era yo algo de Pascual. Le dije que no, que iba a ver eso, y él me dijo, mire, es que a mí me tocó estar muy de cerca. Le dije, no me diga. Me dijo, sí, porque el ministro que decidió ese asunto de Pascual, el ponente de aquella época, voy a decir sus iniciales, era Góngora Pimentel, ese ministro, su hermana era la abogada de los dueños originarios de Pascual, de la familia Jiménez. Y cuando ganan los cooperativistas, pues se quedó sin chamba la hermana. Y aquel ministro que pues presumía de que era muy progresista y muy cuate y muy buena onda, fue el que le dio la puñalada a Pascual. Venganza, justicia, etcétera. Pero aquí, con este concepto de propiedad que sigue siendo el mismo, digamos, desde la propiedad originaria que tenía el tlatoani sobre las tierras y aguas de su territorio, aquel concepto que perteneció luego al emperador y que desde el México independiente corresponde a la nación del que hemos platicado. Con la misma ley de expropiación hemos tenido todos estos hechos diferentes de aplicación de esas mismas leyes. ¿Qué le parece? ¿Y qué le parece que todas esas jurisprudencias están vigentes? Terminaríamos diciendo, aunque usted no lo crea, para quienes creen que solo hay un criterio y solo hay una forma de ver las cosas y que la Corte no tiene intereses ni aspiraciones políticas. Por mi parte es todo. Yo creo que nos vemos de hoy en ocho, nos oímos más bien, de hoy en ocho a las 9. Agradecemos la cooperación de la señora Rocío Castillo en el control de esto, en la operación. Y pues, por mi parte, disfruten mucho, que vale la pena. No dejen de ir a votar, por favor. Si no, no se quejen luego. Aunque sean ideas primitivas, voten. Pues muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.